Nos trae la queridísima Celia Cruz con su canción Kimbara. Ah! Rueda de la Orquesta La Solución nos la trae ahora. Yeah. que te van a hacer llorar. Y nos vamos con Oscar de León y su canción Llorarás. Mamá,

seguimos. Gitana de Willy Colón. Tócamelo. ojalá que algún día me pueda ver. Al mar, pero el amor cuando muere, dime nena, ¿dónde va? Dime gitanita. Yo te miro, sin sentirte, yo te siento, sin hablarte, yo te amo, sin quererte, yo te quiero. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres, pero de mi corazón, un pedacito tú tienes, mi gitanita. No se olviden de contactarse a nosotros, a nuestro querido Facebook, que estamos como Salsonea Tu Mañana. Dele like y comparta. Nos vamos con Aguanile de La Fania All Star. Ah! con estas grandes canciones. Nos vamos con El Nazareno de Ismael Rivera. Tiene tu rostro, se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno que te da consejos buenos. Queridos amigos, el Nazareno me dijo, te cuidará. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. No le cambien, que seguimos con unas grandes canciones. No se olviden también de seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como @salsonea2018. Ahora nos vamos a decirles a esas malas mujeres con esta gran canción de la sonora Matacera. Recordando tu querer. Pensaba que me querías y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. El amor no se juega, el querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Ya se acabó nuestro programa, lastimosamente. Pero vamos a seguir mañana. No se olviden que tienen un encuentro cada día con nosotros desde la medianoche hasta la 1 de la mañana. Yo soy Jonathan Navarrete y es un gusto haber estado con todos los amigos wonenáticos de estar aquí en Salsonea tu Mañana. Hasta la próxima. Pero regresa mañana.